Si existe el destino, lo escribe algún impostor, algún mago de Oz que juega con los hilos. Es un desatino que siendo tu Dios verdadero sea el hechicero de este gran casino. Si existe el destino, es un desatino. Si existe la suerte, si todo ocurre por azar y fue casualidad que llegué a conocerte, quiero ser más fuerte para no perder esta apuesta. Ya lo que me resta es ganarle a la muerte. Si existe la suerte, quiero ser más fuerte. Échame las cartas, léeme las manos, la bola de cristal. Juego a doble o nada, tú y yo somos dados de la casualidad. Gira la rueda de la fortuna y no quiero saber cuál será mi suerte si te pierdes, si te pierdes. Nada está escrito, la vida son hojas vacías, donde cada día es un cuento distinto. ¿Quién nos ha mentido? La historia la escriben vasallos de los propietarios de un mundo rendido. Si nada está escrito, ¿quién nos ha mentido? No quiero certezas, no renunciaré a tropezarme mil veces en balde con la misma piedra. Bendita belleza que me hace olvidar el destino y a solas contigo perder la cabeza. No quiero certezas, bendita belleza. Échame las cartas, léeme las manos, la bola de cristal. Juego a doble o nada, tú y yo somos dados de la casualidad. Será mi suerte si te pierdes, si te pierdes. Gira la rueda de la fortuna y no quiero saber cuál será mi suerte si te pierdes. Gira la rueda de la fortuna y agárrate bien de mi mano fuerte. No te sueltes, no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes. No te sueltes, no te sueltes, no te sueltes.